呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Corazones, ya tenemos llamados, pero ¿cómo es esto? ¿Que se anticipan antes de que digamos los teléfonos ya hay llamados? Porque la teoría de la relatividad. Ah, claro, tendría que haberla leído. Ya hay llamados entonces de Ángel Clemente, del barrio de La Boca, y de Enzo, de Núñez, que vuelven sobre una idea remanida de que el verdadero superclásico en estos momentos no es Boca River, sino pobreza versus indigencia. El fútbol siempre se dice que es una pasión y es común escuchar los gritos de gol de quienes lo miran por televisión paga. Pero imagínate, Braulio, ¿qué tal? Buenos días, Braulio Domínguez, en Operación Técnica y Locución. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Imagínate, incluso Braulio, se escucha un gol y después los que están mirando el partido de la otra manera. Porque a veces gritan unos antes y otros después. Porque sí. Uno es por satélite y otro por cable, no sé cómo es. Les llega en diferido la transmisión. Imagínate, en vez de escuchar gol por las ventanas, escucharíamos ¡hambre! ¡Dignidad! Bueno, aviso a estos gobiernos que ponen tantas esperanzas en el progreso y en los emprendendurismos, que los gritos se irán haciendo más fuertes y lamentablemente no será una fiesta deportiva, mal que le pese a muchos relatores. La pregunta humilde que lanzo desde este espacio, desde el estudio Víctor Basterra, es ¿cuántos gritos pueden amontonarse en la trinchera de sus oídos? Stand by me. Stand by me. Hice un curso de didáctica y decían que cuando uno empieza una clase tiene que retomarlo de la clase anterior. Así que tendríamos que hacer un resumen de la clase anterior, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿La colilla contamina 70 litros? No hay estudios al respecto. No hay estudios al respecto. ¿Y alguna otra cosa había pasado? Y el llamado a la directora del Irurtia. Sobre la única ABA. Tema que... Sí, ah, eso sí se retoma hoy, mirá. Se retoma porque fue un tema candente, hubo reuniones de maestros. Bueno, fue una marcha, ¿no? Una vigilia. ¿Qué fue? Sí, sí, una vigilia. Una vigilia. Y una concentración. Frente a la legislatura para protestar contra la ejecución de este proyecto de ley del gobierno denominado UNICABA. Y tenemos un informe al respecto, ¿verdad? Sí, tenemos informe, tenemos mucha información. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y por todo el barrio de Mataderos, por la radio que amplifica nuestra voz, la M690 K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador técnico. También nos vamos a Radio Aijuna. Ah, el operador técnico, le había que decir el nombre, Sebastián. Gracias, Sebastián, que siempre le preguntamos, ¿ya estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. Y también Radio Aijuna de Bernal 94.7 o aijuna.fm en el internet. Te naturaliza, pareciera que fuera lo único que hay, y hay una sola forma de hacer las cosas, y hay una sola forma de agruparse y de asociarse y de que uno le sea beneficioso al otro, y todos esos criterios con los que nosotros no lavamos, ¿no? Y ejercemos otra cosa, tratamos de que sea otra cosa, otras prácticas, y parece que fuera una boludez, pero cambiar las prácticas es, o sea, tener otras prácticas es transformador.

y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Ay, ¿y a quién estábamos escuchando en ese separador? Un expresidente de Uruguay que no quiso hablar. ¿Qué pasó? No quiso hablar en el... ¿No habló al final? No habló, se excusó. ¿Por qué? Y yo esto lo vi por televisión, porque viste que voy poco a reuniones, y parece que tenía un problema de salud, no sé. Mujica, ah, Mujica. O sea que él también estaba mirando por la televisión. Claro. En otro televisor. Más chiquito porque es uruguayo, blanco y negro. ¿Por qué? Sí, porque todos los uruguayos como siempre en blanco y negro. Sí, pero ellos también ven blanco y negro o nosotros. No, ellos ven en blanco y negro. Hablamos despacio. Le mandamos un saludo a Radio Artigas. Ah, sí, que existe Radio Artigas. Vi la página, existe. Hay una consola de foto y un paraje desolado ahí en una ventana en donde se ve un chasqui pasando a caballo con el audio. 88.9 MHz Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Bueno, hay un montón de invitaciones para hacer, pero si querés vamos a escuchar algún audio, ¿no? Bueno. Este es el audio de una entrevista que se hizo por la televisión abierta, por Crónica HD, se llama ahora Crónica HD, a la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña. Por eso, pero porque lo que además digo es... ¿De qué puede servir que el Ejecutivo aproveche su mayoría para imponer algo? De nada, en temas tan importantes como la educación, donde tenemos que buscar más consensos que diferencias, no sirve de nada la mayoría. Entonces nosotros no estamos haciendo uso de algo que tenemos, que es mayoría para votar, sino que estamos apostando al diálogo con los otros bloques y estamos hablando con los otros bloques. Y hay muchos puntos en común que estamos empezando a encontrar, porque la discusión de fondo, insisto, es la formación docente. ¿Cómo preparamos a los maestros de los chicos y las chicas de la ciudad? Y no es la discusión sobre 29 sí o 29 no, porque estamos garantizando todos los puestos de... Filósofa contemporánea. Así es. Bueno, y ella dice que los que están en contra de la Unicaba son los pocos que gritan mucho. Vamos a escuchar a uno de los pocos que gritan mucho, Mariano Fernández, integrante del foro de los docentes de Capital también, que estuvo en la vigilia de la legislatura. Buenas tardes, habla Mariano del Foro por la Educación Pública. Hoy estuvimos presentes en la votación del proyecto de ley Unicaba de la legislatura porteña. Tenemos que empezar diciendo que nos encontramos con un escenario totalmente militarizado, una legislatura vallada completamente como nunca antes se lo ha visto. No obstante, también en su historia, si mal no recordamos, desde los tratamientos posteriores a la tragedia de Cromañón, el pueblo, los estudiantes, los docentes, las comunidades educativas en general, etcétera, no pudieron acceder al Parlamento a presenciar el tratamiento de esta ley, de la votación de esta ley, cuando es sabido que es nuestro derecho estar presentes en esa casa cuando se producen estos acontecimientos, ya que la casa es del pueblo, la casa es de todos y de todas. Y bueno, hoy no fue así, el oficialismo se negó a dejarnos ingresar. Ayer realizó una reunión interbloque donde consideraron hacer las puertas cerradas, por supuesto, para evitar críticas, interrupciones y demás, por una ley totalmente antipopular, inconsulta, donde juntó a toda la oposición en contra de la misma. En las calles, bueno, desde muy temprano ya levantaron a la campe de los estudiantes de una manera bastante violenta, sin llegar a la violencia física, pero sí amedrentamiento base de la fuerza de seguridad. Luego, como decíamos, impidieron el ingreso de las personas, digamos, por fuera del ámbito legislativo, y llegó al punto inclusive de asesores que no podían ingresar, e inclusive legisladores y legisladoras que fueron agredidos también al ingreso a la legislatura. Bueno, por afuera la manifestación transcurrió medianamente en paz, pero bueno, carros hidrantes, vehículos de asalto, patrulleros, personal de policía, infantería y demás. En un momento dado, cuando comenzó el tratamiento de la sesión, los estudiantes avanzaron sobre la calle Perú, donde estaba vallado para que no se pudiera llegar a la puerta del recinto, donde se produjo un enfrentamiento con los miembros de la policía, donde hubo una agresión de parte de estos hacia los estudiantes, tirando gases, repartiendo palos y demás, como es de su costumbre. Por suerte no llegó a mayores, más allá de un compañero del terciario, de Joaquín González, si mal no recuerdo, que tuvo que ser asistido por una ambulancia. Y bueno, afuera se hizo el aguante, por decirlo de alguna manera, bajo el intenso calor a la mañana, luego lluvia y demás, hasta que se siguió esperando por fuera, hasta el momento lamentable en el cual se produjo la votación, alrededor de las 4 de la tarde, 4 y media, donde se votó esta ley nefasta, por el saldo de 34 votos a favor de los legisladores y legisladoras oficialistas y 26 votos en contra de la oposición. Todo terminó afortunadamente sin mayores disturbios, pero bueno, nuevamente nos encontramos ante una situación totalmente impuesta desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, tal como lo hace el gobierno nacional, y de cara a esto no sabemos todavía qué partida presupuestaria será destinada, ya que esto es para el 2020, su inicio teóricamente. No sabemos realmente dónde va a salir el dinero, ya que hay un recorte importante en educación constantemente. Este año es uno de los peores en la historia. Y así estamos ante estas situaciones. Seguiremos resistiendo, intentaremos que esta implementación no avance para que no vayan desapareciendo parcialmente los 29 institutos, perdón, de formación docente de nuestra ciudad. Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto, toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Aquí estamos nuevamente, mis hijos están con el padre. Las líneas de teléfono están abiertas al 3533-1744. Si alguien quiere opinar sobre lo que sucedió en la vigilia contra el proyecto de ley de Unicaba, por favor, comuníquese con nuestro programa. Y si no, ¿por qué otra vía se puede comunicar? Ah, tenemos WhatsApp. Hay un Facebook a veces abierto. Hay un Facebook abierto. Lo abrimos muy poco igual, ¿eh? Sí. Ponemos pocos me gusta. ¿Y cómo es el Facebook? Mis hijos están con el padre. Muy bien. Y hace unos programas habíamos pasado un audio que lo volvemos, podemos volver a pasar, ¿no? Claro. Lo que le cantaban en la puerta de la comisaría a los oficiales que tenían la gente detenida aquella vez que la sesión de diputados aprobó lo que le correspondía a diputados, el presupuesto. ¿Puede quedar como un separador del programa? Vamos a hablarlo con producción si se pone a trabajar sobre el asunto. Bueno, hay más invitaciones para hacer, habíamos dicho. Sí. Este martes, tras la primera reunión latinoamericana de abogados de derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, estaremos compartiendo esta actividad en la cual se presentará por primera vez en Argentina el Observatorio del Derecho a la Alimentación y Nutrición. Les esperamos a todos. Muy bien. Y te cuento que esto va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, martes 27 de noviembre de 18 a 20 horas en el Zoom del Instituto Gioja, que es adentro de la facultad, parece, del gobernador de San Juan. El gobernador. Y allí estará uno de los habitués de este programa, el director del Museo del Hambre, Marco Filardi, será uno de los conferenciantes. Así es, Marco Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria. También Alejandra Morena, Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición. Y también Laura Pautassi, UBA CONICET, y Santiago Sánchez, CELS, y representantes de los movimientos sociales. Y moderador va a haber un Felipe Blay Foley. Perfecto. Entonces esto es Facultad de Derecho, 27 de noviembre de 2018, de 18 a 20 horas. ¿Qué más? ¿Tenemos otra invitación para y hacer? Ya viajamos en helicóptero hacia la Comuna 6, en donde el domingo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la calle Beauchef, que pasa por el medio del Parque Rivadavia? Braulio Domínguez, corresponsal en Caballito. Pasa por el Parque Beauchef, pero se hace peatonal. Claro, sería una calle interna peatonal. En la actualidad. Sí. ¿No? ¿Y en qué la quieren transformar? Ajá, adivina. En un centro cultural. Ah, me parece que no. En una asamblea la van a transformar. ¿En qué? ¿Voy cerca? Seguí participando. ¿Qué pensás? No sé si sabías que hay un proyecto para alargar la calle que termina acá y que todo esto se transforma en una calle de autos. No sé si sabías. No estaba enterado, pero... Estamos hablando de la parte del Parque Rivadavia donde se venden los libros, ¿no? Claro, textos usados, que caminas por ahí y todos te preguntan. Juegos, películas. Cambio. Bueno, de esa calle, ¿no? Donde uno va y compra libros viejos y donde hay señores jugando al ajedrez. Poca sí. Señora, ¿eh? No hay señora jugando al ajedrez, pero sí señor. Sí. La verdad que cuando necesito algún libro o algo, sé que está esto acá o... No sé, me parecería, no me parece que está bien. No estaría bien. Sí. Este domingo hay un festival por este motivo, ¿sí? Como en defensa del parque. Pero mirá, sí. No sabía del proyecto. No me parece cualquier cosa, la verdad. Muchas gracias. Yo estoy en la organización del festival de... Vamos a hacer un festival el domingo que viene. Sí, nos contamos. Para oponernos a la calle, a la construcción de la calle. Digamos que eso es algo que, a nuestro entender, tiene una serie de inconvenientes y de problemas que no solamente nos afectan a nosotros los feriantes, sino también al tema de la seguridad de los chicos que salen de la escuela primaria, digamos que tienen una salida al parque. Claro. Y ni hablar también de todo lo que es el espacio de recreación, digamos, de esto de lo que se considera como un espacio, se llama Plaza Seca, digamos, diferenciado claro. Con el resto del parque, en donde hay una serie de actividades culturales que confluyen, que son históricas, también por ejemplo la tercera edad que se junta a jugar al ajedrez y otro juego de mesa, digamos. O sea que es algo que afecta, digamos, a quienes ocupan este espacio para recreación y también a quien lo transita y también a los vecinos. Porque históricamente, de hecho, nosotros con todos los vecinos que hablamos, estoy hablando del 99%, se oponen a que se construya la calle, principalmente porque no se nos consultó. O sea, la comunidad claro. No se nos consultó. ¿No tuvieron ninguna reunión con ningún representante del gobierno que le vino a plantear digamos, yo sé que, de los puestos? O sea, hay muy poca información, con lo cual nosotros estamos como expectantes por saber qué va a pasar, digamos, en nuestro caso como feriantes, pero también los vecinos nos piden explicaciones, nos piden si nosotros tenemos algún adelanto y también no sabemos, o sea. Y hasta donde yo sé, los delegados están buscando, digamos, que las autoridades del gobierno le den información precisa, algún tipo de certeza, digamos, cosa que por ahora estamos teniendo como por cuenta gotas a lo largo de hace mucho tiempo que se empezó a manejar como un rumor y después se empezó a manejar como algo más cierto, que van a hacer la calle. Pero no tenemos demasiado detalle, digamos, como qué pasa después. ¿Ningún delegado forma parte del Consejo Consultivo de acá de la Comuna 6? Tengo entendido que no. O sea, sí estamos hablando con gente de la comuna, sí estuvieron hablando con legisladores. Como te digo, eso es lo que me informan los delegados acá, que están como buscando información más que nada para saber a qué nos vamos a tener, digamos, en qué marco se va a realizar esto, digamos. Claro. Si es en el marco de realmente asegurarnos que continúan los puestos o si no. Pero como vuelvo a decir, al margen de los puestos, al margen de la feria, no me parece una buena idea, digamos, yo te lo digo ya en carácter de vecino, no me parece una buena idea, me parece que es algo que le quita un espacio que acá es necesario, básicamente. Con los pocos espacios verdes o semiverdes como este que hay en el barrio. Exacto. Además de que es una feria histórica reconocida por... O sea, tiene un valor cultural que nos excede, digamos, que está desde mucho antes que... La feria no tiene ningún tipo... No forma parte del patrimonio histórico, no tiene ningún tipo de protección. Forma parte del o sea, forma parte de lo que es la no sé si se llama secretaría o algo de ferias y mercados, digamos. Ah. Pero no sé exactamente, digamos, o sea, el valor cultural es algo conocido, digamos, ¿no? Claro. No sé hasta qué punto está inscripto en algún lado de esa forma. Si no lo es así, debería. Pero... ¿Cómo es tu nombre? Néstor. Néstor. Néstor. Y tenemos un festival este domingo, entonces, domingo 25. Este domingo yo te... Sí, este domingo es el festival, va a haber música, va a haber también un espectáculo de humor. Ya te estoy mostrando el... Yo me enteré en estos días también soy vecino del barrio y no solo les retasean la información a ustedes, sino que uno viviendo acá a cuatro cuadras no tiene idea. Sí. Nosotros que supuestamente deberíamos ser consultados, porque bueno, no es poca cosa que estemos trabajando acá hace décadas, porque en mi caso hace décadas, y la mayoría de los puestos de acá hace mucho tiempo. Claro. Estamos... Salió por la plataforma digital del gobierno, esa de sí, la propuesta sí. De los vecinos Buenos Aires Elige, sí. Que supuestamente los vecinos votan las modificaciones que quieren hacer. Sí, pero no, pero eso es algo que se habrá hecho en algún recinto, porque la verdad que Como te digo, la voz de la comunidad que está expresada acá, en la gente que nosotros estamos todos los días acá, sabemos, digamos, la opinión de la calle, como se dice, digamos, no está informada. Y a cualquier persona que le comentás, no le cabe la idea. O sea, no le gusta, dice, ¿cómo? Si yo acá vengo siempre, estoy... nos dicen, cuenten con nosotros, o sea, claro. Nosotros iniciamos también una campaña de firmas, hay muchas firmas también. Te leo el, sí, por favor, dale. El volante dice Festival en Defensa del Parque Rivadavia, el domingo 25 de noviembre de 12 a 20 horas, en la Feria de Libros del Parque Rivadavia. Sí al parque, sí al espacio verde y público, sí a la Feria de Libros, no a la apertura de la calle Beuchef, no al código urbanístico de la ciudad. Va a haber música, Rodolfo García de Almendra, de Acuelarre, Dani Ferrón y Gaby Améndola, y humor de monólogo por Rudy. Rudy, bueno, es el dibujante que... Página, sí. Sí. Y bueno, y otra serie de actividades culturales también va a haber. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Qué fuerte que se escuchaba la sirena y no, todavía no estaban pasando los autos por ahí, ¿eh? Una emergencia atendiendo, seguramente venía a atender a los accidentados por la apertura de la calle Beuchef. Bueno, una locura. Entonces, lo importante es que Festival en Defensa del Parque Rivadavia, domingo 25 de noviembre, de 12 a 20 horas, ahí en el Parque Rivadavia. El tema es que pueden decir, no, pero no se van a perder los puestos de libros, los mudamos para dentro del parque y listo. El tema es que hacen eso y te quedas con menos espacio público, menos espacio verde. Por ahí sale la ministra Sol Acuña y dice no, que los puestos no se van a cerrar, sino que van a coexistir con la calle. Con los colectivos. Hasta que, bueno, es una transición. Es un tema muy complejo. Incluso se habla de que pasaría alguna línea de colectivos por ahí porque está muy congestionado Acoite. Pero bueno, es el problema de pensar una ciudad para los autos. Bueno... Es la planificación de la ciudad, sí, pensada para los autos y no para los ciudadanos de a pie. Bueno, pero una buena, también las buenas noticias hay que darlas, ¿no? También hay que darlas. Triunfo de los y las vecinas en Mataderos, tal como anticipó la edición gráfica de La Retaguardia Papel, el cine El Plata será un centro cultural. En la primera edición de La Retaguardia Papel le hemos dedicado un espacio a la lucha y resistencia que viene sosteniendo la barriada de Mataderos por el emblemático edificio. ¿Dónde queda este edificio, Braulio? Queda en Alberdi y Larrazábal. Muy bien. Al lado del Banco Ciudad. Sí. Que el Banco Ciudad lo desarmaron y lo armaron en cuestión de meses. Hubo un cartel, lo vamos a reformar, cerró el banco, a los meses volvió a abrir y el Cine Plata hace más de 10 años que los vecinos, bueno, están pidiendo que abra y butaca, no lo abren. Pensá que es butaca por butaca, un trabajo artesanal. No, incluso lo que han denunciado los vecinos, porque hemos charlado en alguna ocasión en este programa con Alberto Dileo, uno de los vecinos comerciantes de esta zona, entre los comerciantes, está entre los comerciantes que armaron toda la movida, dijo que él ingresó al Cine Plata cuando... La propuesta fue recuperarlo, digamos, entraron los vecinos a ver qué onda y dice que estaba todo, estaban las butacas, el telón, todo en perfecto estado, había que acondicionarlo nomás. Con el paso del tiempo el gobierno de la ciudad dijo, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer oficinas, tiraron toda la mierda y ahora sí, después implica un gasto volver a construir el teatro, pero en su momento no, el cine, en su momento no había que volver a construir un cine, ya estaba hecho, había que... Y además el gobierno porteño venía incumpliendo un fallo judicial, sí, del año 2008. Allí se declaraba el edificio como espacio cultural. Los cines años atrás cumplían un rol importante en la vida cotidiana de los barrios, formaban parte de la identidad de cada barrio. En el caso del Cine del Plata, fue inaugurado en 1945. Cuenta con 975 metros cuadrados y en su momento tuvo más de 1000 butacas. Cerró sus puertas en 1987, yo estuve cuando cerraron las puertas. En un primer momento fue vendido una cadena de electrodomésticos que prometió no demolerlo y cumplió. Los vecinos comenzaron a juntar firmas para su compra en el 2004. La cuestión es que ahora el Cine El Plata va a ser un centro cultural. Las cosas que parecen imposibles con el trabajo y la prepotencia de la gente organizada solo tardan un poco más. Lo nuevo frente a la justicia creemos que es muy distintivo porque hay una sentencia del año 2010 en firme que obliga al gobierno de la ciudad a concluir las obras del centro cultural. con lo cual se está en falta con la justicia hace 8 años. Nosotros, es decir, el grupo que se presenta como coordinadora del CIN El Plata, en una presentación colectiva de ciudadanos y ciudadanas para reclamar contra esa sentencia incumplida, para decirle a la justicia que no había sido justicia. Dijo, este fue un testimonio de Walter Ordóñez, uno de los vecinos del barrio. Sobran los motivos para festejar. Y hay que decir también que en aquella entrevista nos habían comentado que cada vez que hay elecciones inauguran el CIN El Plata, pero inauguran una salita chiquita que armaron ahora. Entonces, para la elección de presidente del 2015 se hizo, para la elección de Rodríguez Larreta se hizo. O sea, siempre se inaugura algo, pero es una salita chiquita, una mínima parte de lo que son esos espacios. Muy bien. Volvimos. Bueno, tengo otra invitación para hacer. Se presenta el libro, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Escritos desobedientes. Historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Sábado 24 de noviembre, 16 horas. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Santiago del Estero, 1029, Aula 3. Historias desobedientes. Primer encuentro internacional de historias desobedientes. Está en pausa la respuesta de la autora de este libro, Analia Kalinek. Habría que consultar ese fenómeno tecnológico llamado WhatsApp para saber si quiere decir algunas palabras al respecto de la presentación. No aclara que sea de ella el libro, por ahí son varios. ¿Es una antología? No sé. Dice historias desobedientes, historias de hijas, hijos y familiares. Por ahí cada uno publicó alguna. Claro. Hoy a la tarde nos vamos a enterar y traeremos la información y un ejemplar del libro, ojalá, ¿no? Porque vas a las presentaciones del libro y te da ganas de comprarlo. No, y un sanguchito, una copa de vino, yo voy a eso. Ojalá, ojalá. Y tenemos otra entrevista que hizo Silvio Investiga. Chun, chun, chun, chun. La mafia de las bibliotecas. Bibliotecas al Paso. ¿Querés contarnos de qué se trata? Es Bibliotecas al Paso, una novedosa forma de soltar libros en el espacio público. Ya existen en varios barrios como Colegiales, Villa Santa Rita. La que nos ocupa está en Villa Santa Rita, en la calle Artigas, altura 2600. Entrevistamos a una de las referentes, que se armó un grupo entre vecinos interdisciplinario. Qué linda palabra. Interdisciplinario. Para presentar un proyecto en algún lado tiene que estar esa palabra. Interdisciplinario. Que construyeron en el frente de una casa una biblioteca muy linda a la vista. Está hecha con mosaicos de venecita. Se equivocaron. En vez de ponerla dentro, la pusieron del otro lado. Claro, se equivocaron. Y ahora la gente agarra los libros porque aprovecha si está en el espacio público. Pero es interesante porque yo lo primero que le pregunté es precisamente, hice hincapié en la inseguridad. Dije, pero ¿y qué pasa si te roban todos los libros? Bueno, me dijo, pero pasan otras cosas, me contestó la chica. No solamente es un problema de inseguridad, es un problema, es una oportunidad de vínculo también entre vecinos. Ah, pero vínculos peligrosos porque son con desconocidos. Claro, anónimos. Entonces vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que fue larga, no creo que entre en todo el programa. No, me están diciendo que no. Me están diciendo acá de producción que no. Estuvimos con Amalia, que es una de las referentes de este grupo. Una parola. Parole, parole, parole. Asco. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole. Bueno, mi nombre es Amalia Miano, yo soy una de los tantos vecinos y vecinas que formamos parte de esta biblioteca. Es una, digamos, una iniciativa que se generó a partir de muchos vecinos y vecinas, pero sobre todo Marines Gómez, que ella es bibliotecaria de una biblioteca popular en Ramón Carrillo. Se llama Juan Carrillo, perdón, que está en Lugano. Hay que hacer una convocatoria, esos eventos de fe, para que tenía ganas de hacer esta iniciativa, yo ya la conocí este año. O sea, lo que me parece interesante de todo este proceso es que varios, digamos, de nosotros no nos conocíamos antes, a pesar de que somos todos vecinos y vecinas, y con mucha rapidez, porque había muchas ganas, que vi que nos juntamos un grupo que tenía ganas de hacer algo así, probablemente desde hace tiempo, cada uno venía juntando ganas. Y bueno, nos conocimos en agosto, fue la primera reunión de la biblioteca. La que mandó el primer mensaje fue Marinés. Yo a ella la conocí porque fui a conocer la biblioteca de ella, la biblioteca de Ramón Carrillo, en el marco de otra cosa, de un proyecto de investigación con el que estoy trabajando yo, pero no terminé de presentarme yo. Yo soy licenciada en comunicación social y después hice un posgrado con una beca de CONICET y actualmente estoy trabajando en investigación en el CONICET, y como marco de ese trabajo participo de un proyecto de investigación en el que estamos relevando prácticas de lectura y escritura con un concepto que nosotros llamamos potencial formativo. O sea, prácticas de lectura y escritura que de alguna forma logran que las personas que están involucradas en estas prácticas lleguen a tener algún tipo de posicionamiento crítico o mirada crítica del mundo, digamos. Y en el marco de ese proyecto estamos relevando un montón de experiencias, y una de esas experiencias fue la biblioteca de Marinés. Y entonces, bueno, ahí la conocí la biblioteca, que es hermosa, todo el trabajo que ella está haciendo, ya hace mucho tiempo ahí en esa biblioteca, y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que las dos vivíamos cerca, o sea, en realidad, la mayoría de los vecinos y las vecinas están más cerca de la biblioteca, yo estoy un poquito más lejos, de hecho yo soy como la que después está más lejos de todos y de todas las que estamos participando. Pero bueno, ella, bueno, empezamos a hablar, y yo vivo acá, ella allá, qué bueno, paternal, y yo le conté que además en ese proyecto estaba trabajando con Cecilia Boyur, que es otra persona también de la Universidad de San Martín, que siempre volvíamos de las reuniones de proyecto de investigación pensando que teníamos ganas de hacer algo tan paternal, relacionado con la cultura, con los libros, somos personas. Casi me juego, nos estamos conociendo todavía este grupo de vecinos y vecinas, pero casi me juego por las reuniones que estuvimos teniendo en decir que todos nos encanta leer, o sea, somos lectores y nos gustan los libros y la literatura, y desde ahí es que nos juntamos para hacer algo que tenga que ver con esta posibilidad de compartir eso, que es lo que nos gusta. Y encontramos este formato de las bibliotecas al paso. Sabes que cualquier actividad que se realiza en el espacio público está surcada, recorrida, uh-huh, herida por el discurso de la inseguridad. Uh-huh. Si uno deja libros, hace una huerta en la calle y lo primero que le dice un vecino es pero te lo van a robar. Sí. ¿Te encontraron con esos testimonios, uh-huh, esas manifestaciones? Por suerte no nos enfocamos en ese aspecto. O sea, sabemos que al proponer una biblioteca que está las 24 horas en la calle, podía llegar a pasar algo de ese estilo. Bueno, las bibliotecas al paso, por ahí, no sé si todos los que escuchan saben de qué se tratan, son como una especie de casitas de madera que están en distintos puntos de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires hay varias, y también hay en la provincia, en distintas provincias, y también hay en el mundo, es una red mundial. Hay en distintas. ¿Y esa red partes. Tiene un nombre? ¿Bibliotecas del Paso es la...? Sí, acá en Argentina se llama Red de Bibliotecas del Paso, de hecho hay un Facebook, que si por ahí lo buscan, que es de Red Bibliotecas del Paso, que está la información de las distintas bibliotecas. Hay una persona que se llama Inés Kepler, que es medio como la referente acá en Argentina de esta movida, porque entiendo que es la primera que trajo un poco la idea, y bueno, nosotros nos contactamos también con ella, pero es un movimiento, más allá de esto, es como un movimiento autónomo, porque cada uno puede, cualquiera puede abrir una biblioteca al paso. Y bueno, en ese sentido sí, es una apuesta, si se quiere, hay algo por detrás de recuperar el espacio público para estar con otros, en este caso otros vecinos y otras vecinas. Y fue interesante porque en algunas de las reuniones empezamos a debatir este tipo de cuestiones que vos comentás respecto a qué pasa si, o cómo íbamos a hacer para regular, decíamos, este tema de que la gente se llegue, traiga libros, cómo hacemos, ponemos una nota de vida. Y lo que me gustó, que a partir de eso empezó cada uno a decir qué quería para esta biblioteca. Y yo creo que lo que fue como un poco construyéndose fue la idea de abrirnos a la incertidumbre de lo que puede pasar. Que no es fácil, pero en cierta forma lo planteamos desde una cuestión muy ligada a la libertad. A que cada uno tenga la libertad de llevarse algo, de traer algo, si quiere devolver o no. Y el tema de la inseguridad no estuvo, digamos, como un... para nada ni un obstáculo, no estuvo en los debates. Por ahí sí debatíamos más el tema de si el problema era el contrario, era no poner ninguna frase en la biblioteca o en la pared que a la gente le pueda llegar a generar algún tipo de restricción de abrir la puerta y sacar un libro. Todo lo contrario, o sea, lo que nosotros, si ponemos... podés dejar, podés llevar, porque todas las bibliotecas del Paso tienen una como un lema pintado en general que dice trae un libro, llévate otro. Y nosotros como que decíamos, uy, pero si alguien se quiere llevar porque pasó casualmente y no tiene ninguno, entonces no puede llevarse ninguno porque no trae ninguno, entonces empezamos a decir, bueno, vamos a poner, podés traer uno, podés llevarte uno, como que... Y a partir de ahí empezamos a pensar, o sea, todas esas cosas tienen que ver con eso, con qué queríamos cada uno de nosotros y como grupo para esta biblioteca, como una pequeña leyendita que dice, las bibliotecas al Paso son lugares gratuitos de circulación de libros donde se puede... traer, llevar, devolver, liberar libros. O sea, la idea de que esto es sumamente abierto, que cada uno puede hacer con esto lo que quiere, o sea, lo que quiere obviamente en un contexto de cuidado de eso que hicimos con mucho trabajo y con mucho amor, porque la biblioteca además es una biblioteca hermosa. Esta biblioteca se caracteriza, o sea, no es por nada, ¿no? Porque yo conozco otras bibliotecas, pero esta biblioteca es en sí una obra de arte, porque está hecha con venecitas, tiene cada uno de los módulos, no sé si la han dicho. Sí, sí, sí. Cada uno de los módulos es como un personaje, una... ¿Los artesanos que lo hicieron son ceramistas? Son artistas plásticos, claro. Este equipo tiene como gente con muchas capacidades, muy diversas. Hay artistas plásticos, hay ingenieros, hay arquitectos. Viene la producción de la radio que está pidiendo más alimento para poder desarrollar la acción de ella. Sí, lo bueno es eso, que cada uno fue encontrando desde lo que sabía hacer un espacio para poner eso en juego. Eso fue como muy lindo. Pero bueno, lo del... Biblioteca al Paso, entonces en el barrio Villa Santa Rita, Artigas, a la altura del 2600. Y también hay una página de Facebook en donde te podés enterar de toda esta movida interesante, que es Biblioteca al Paso Artigas. ¿Y se ve la movida o no? O sí. Sea, yo paso y se ve, no es que está escondida la biblioteca, se ve, está claro, en la vereda misma. Está ahí. En la vereda misma, sí. Sin dudas. Que incluso me había dicho la chica que es dueña de la casa en donde está puesta la biblioteca, que se habían barajado varias posibilidades, una de ellas era poner una heladera también en desuso, pero como era muy grande y obstaculizaba el paso, claro. Por eso optaron por empotrarla en la pared. Yo he visto heladeras que han puesto, pero no, las rompen después. Ah. Acá por ahora viene zafando, solamente una pequeña ruptura de una manito de cartapesta. Pero viene zafando y hay muy buenos libros, ¿eh? Muy buenas ediciones, sobre todo de libros infantiles. Muy bien. ¿Dejaste alguno vos? Dejé, sí, sí. Dejé, no me acuerdo el título, pero dejé. Me parece que me llevé más de lo que dejé, ¿eh? Es algo muy humano eso. Muy humano. ¿Y se está barajando la posibilidad de poner una cabinita de Prosegur al lado? Sí, sí, sí. Y estas cámaras nuevas que están, viste, en los trenes, estas cámaras circulares, sí, con un cartel al lado que la haga más llamativa. Porque si hay una cámara discreta, hay que poner un cartel al lado que la ponga, que la haga llamativa. Eso está sucediendo en los trenes, ¿no? Le pusieron, ponen cámaras que son cada vez más pequeñas para. Porque sí, porque son cada vez más chiquitas. Y entonces ahora lo que hicieron en estos trenes, les agregaron un cartel que dice red de trenes monitoreada. Sí. Y a propósito de trenes, en la estación Floresta se robaron el cartel electrónico que indica la llegada. Pero muchas, muchas estaciones, sí. El otro no se lo roban, el de cartón no se lo roban. ¿Y pero qué hacen con el cartel electrónico? Y es como un monitor, ¿no? Ah, es un televisor. Y para mí sí. Ah, yo pensé que solamente tenía la función de poner los números que restaban para no, el tiempo si, que restaba para llegar al tren. Si originalmente era así y poco a poco la publicidad fue ganando terreno en ese monitor y aparecían videos de lo bien que es ahora el tren y lo malo que era antes. Ah, o sea, bien. Es un monitor. Bueno, tanto los los televisores del tren como los libros de la biblioteca del paso próximamente revendidos en Liniers en una manta. Y de las cámaras es interesante que muchas veces vas al chino y no hay nadie mirando el monitor de las cámaras. No. Pero te muestran que está siendo filmado. A veces están para que lo vea quien va a comprar y no para que lo vean necesariamente. A veces sí hay un chino de mala onda mirándolo. Pero a veces no, a veces es sentite controlado es la propuesta. Claro, que te intimide claro, la propuesta. Escuchando este programa en esta radio en este dial es la 690 K24, una radio como a vos te gusta, desde el estudio Víctor Basterra en la sede de la radio La Retaguardia. ¿Cuándo es la próxima fiesta? Muy pronto. No, hoy mismo, si nos estás escuchando hoy, si nos estás escuchando mañana, ya no es un hoy para nosotros. Ah, porque hoy se presenta un grupo amigo, otro programa amigo de la casa, ¿verdad? Presentando sí, sus últimos temas musicales. Tendríamos que haber hecho la tarea y saber cómo se llama el disco. Pero sí conocemos el nombre del músico. Sí, el nombre del músico lo sabemos y el otro lo dijo, ¿eh? Dijo cómo se llamaba el disco cuando hicimos el... Julián Bouvier es uno de los protagonistas de este emprendimiento musical. Viernes, no, sábado 24. ¿Bouvier no es el apellido de Marge Simpson también? Sí, Marge Bouvier. Mirá, el otro día lo pensé. Dije, ah, Julián es como... Entonces, el sábado por la noche, vení que presenta el disco. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera tarde. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir de capital, según dijo Bullrich. Sí. Ya estamos preparando los petates para irnos a un country, un barrio cerrado, para hacer un asado, llevarnos muchos víveres para el fin de semana, desconectarnos un poco. Aparentemente se alarga, ¿eh? Se alarga el feriado, declaran asueto desde el jueves al mediodía ya, ya tranca. No sé si eso solo para algunos empleados del gobierno o para todos, pero ya, ya vamos relajando desde el jueves. Bueno, y orgullosos, ¿no? De ser sede del G20, de que vengan... Así es. Los más importantes de todos. Porque el G20 es un proceso en el cual solamente participan las y los representantes electos por los pueblos de los 20 países. Y el G20 se preocupa por la democracia y los derechos humanos. ¡No es cierto! ¡Mentira! Empieza a ir mucho morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo.